Hola, soy Carolina Contreras de Medicina de Mujer. Hoy hablaremos sobre la menarquia o primera menstruación y la importancia del acompañamiento en este proceso a las niñas, bien sea por su madre o por su primera tutora. No somos más que una gota de luz, una estrella que cae, una fagulha tan sona y da. La palabra menarquia está formada con raíces griegas y significa primera luna o primera menstruación. La sílaba men significa mes o comienzo y arque significa principio o poder. Es increíble, es un comienzo en donde todo el poder de la mujer empieza a aflorar. Desde muy pequeñas traemos este poder. Sin embargo, menarquia es la palabra o el suceso más bien que marca el momento en donde empieza a darse todos estos cambios físicos y emocionales para poder alcanzar esa sabiduría que traemos de ancestras atrás. No somos más que un puñado de mar, un desejo de Dios, un capricho del sol del jardín. La menarquia es un evento que se presenta en las niñas entre los 10 y los 14 años. Hay diferentes factores que pueden intervenir en la edad de inicio. Hay muchas investigaciones en donde se busca poder definir qué está sucediendo y por qué se está adelantando tanto esta edad entre las niñas. Y se ha encontrado que existen tres factores muy importantes. Ellos son los genéticos, los ambientales y los socioeconómicos. Y en socioeconómicos me refiero a la procedencia geográfica, a los hábitos que tienen las familias, bien sean nutricionales o de consumo en su cuerpo, cremas, perfumes, la exposición que tienen las niñas a diferentes sustancias. También, según la hipótesis del doctor Frisch-Ribrell, se encontró que el aumento del índice de masa corporal en la infancia y en la adolescencia pueden ser la explicación más probable del adelanto de la menarquia. Por ejemplo, en las mujeres asiáticas, la edad media de aparición de la menarquia oscila entre los 11 y los 13 años, que es una edad muy parecida a las niñas en Europa. Sin embargo, en las mujeres taiwanesas, por ejemplo, esta edad disminuye en promedio un año por generación, es decir, está más o menos entre los 9 y 10 años este evento. Algunas investigaciones se apoyan que durante la infancia algunos nutrientes que consumimos como las leches de fórmula, sobre todo las que contienen soya y el tema de la lactancia artificial, pueden influir, acelerar la aparición de la menarquia. También hay investigaciones sobre el peso al nacer, sin embargo, todos estos temas tienen mucho todavía por investigar para poder pasar y decir a ciencia cierta qué está produciendo ese adelanto de la aparición de la menarquia. Hay muchas investigaciones también que se basan en una alta prevalencia de la obesidad entre las personas de bajos ingresos, lo que puede deberse a su mala alimentación y su alto consumo de grasa. Y volvemos allí a esta investigación sobre el índice de masa corporal, lo que ha hecho, por ejemplo, aquí en América Latina, en investigaciones en Chile, donde las niñas están presentando la menarquía antes de los 12 años. Y son niñas, sobre todo, que tienen un sobrepeso o una obesidad. Entonces, el peso corporal durante la niñez temprana es un determinante de una pubertad temprana. Digamos que es la conclusión de varios estudios recientes. Pero bueno, como les digo, hay mucho todavía por investigar sobre este tema y es como un abrebocas de lo que les quiero mostrar. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Hay una parte muy importante que preguntan muchas madres y es cómo involucrar al padre y a los hermanos varones en este proceso. Y como primer recurso, es muy importante que tengamos claro que debemos desmitificar, es decir, empezar a eliminar esos tabús que tenemos, esos mitos que prevalecen en nuestra mente, tanto de papá y de mamá. Es importantísimo hablarles lo más natural a los dos, tanto a niños como a niñas. Y cuando decimos decimos mitos, me refiero, por ejemplo, cuando decimos que esta sangre es sucia, que es un tema que solamente lo hablan las mujeres, por ejemplo, ese es otro, que la menstruación duele, siempre duele, eso también es falso, que podemos dar el 100 o el 200% cuando tenemos la menstruación. Entonces todo esto empieza cuando papá entiende también que somos cíclicas. Uno, mamá reconoce su ciclo, entiende cómo se comporta, su estado de ánimo, sus emociones, su físico mismo, cómo cambia día a día. Y papá reconoce cada uno de estos cambios. Si empezamos por allí, va a ser mucho más fácil que los niños desde pequeños también lo entiendan y lo reconozcan de esa misma forma. Entre más natural, mejor para todos, porque todos los mensajes deben informar tanto a niñas como niños qué se debe esperar con la menarquia, cómo debe ser el manejo de esa menstruación y qué impactos trae en nosotros, qué cambios traen físicos, emocionales, también qué métodos, herramientas tenemos para llevar mejor nuestra menstruación. Entre más natural hablemos este tema en la familia, pues va a ser más fácil que niños y niñas crezcan en el respeto de sus cuerpos, de sus propios cuerpos y órganos, pero además algo muy importante es en el respeto del cuerpo del otro. Y aquí entramos a un tema muy importante y es un poco el tema del machismo. No podemos decir que solamente los hombres son machistas. A veces nosotras las mujeres propiciamos para que esto se dé. Entonces, este es el segundo punto a abarcar. ¿Cómo eliminamos esto? Porque si lo empezamos a eliminar desde casa, va a ser más fácil que sobre todo los niños, cuando entienden que es un proceso natural, entonces no van a crecer en el acoso a sus amigas, por ejemplo, del colegio. Y a esto me refiero cuando existe el manoteo o bullying en los colegios y muchos niños varones se burlan de las niñas por este proceso. Ellos tienen que entender que su madre, su abuela, su tía y su propia hermana también pasan por este proceso. Entonces, cuando el niño crece en una familia, en un hogar, en un lugar donde este proceso es tan natural, pues no tendrá de qué burlarse, no tendrá que señalar, porque sabe la importancia de este proceso. Entonces, he ahí la importancia de la educación menstrual, no solo para las mujeres y las niñas, también para los hombres, también para los padres. Y es que todos en la humanidad tenemos que entender que la menstruación es muchísimo más que simplemente un proceso físico. En ella tenemos una fuente de creatividad impresionante las mujeres. Allí activamos toda nuestra intuición y espiritualidad. Así que cuando hombres y mujeres tengamos claro que ese es el real objetivo de nuestra menstruación, de nuestro proceso maravilloso, creador de vida además, entonces allí podemos hacer parte de este proceso a hombres y mujeres por igual. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.